Bien, pues vamos a pasar a la sala, Ruth, que nos han acondicionado esta noche. Como siempre, un gusto enorme estar aquí con todos ustedes y compartiendo una de las cosas que más nos apasionan, que es la música. Entonces, sí, bueno, sí, ahora sí. Esto es normal, esto pasa porque es en vivo. Si no, no sería en vivo, les ponemos un cassette. Ya no hay cassettes, ¿verdad? ¡Qué oso! No, no. Les ponemos un CD y nos vamos, ¿verdad? Pero bueno, esto es en vivo. Quiero reiterar el agradecimiento a la invitación que siempre nos hace el señor rector. Muchas gracias. Que es nuestro amigo. Gracias por la invitación, porque es un gusto, de verdad, como lo dijo Jorge, estar aquí con todos ustedes y ser parte de este evento tan importante en sus vidas. En algún momento nosotros también nos graduamos. Eso fue hace 2 años, ¿sí, verdad? 2 años. Ah, no. En algún momento también nosotros nos graduamos y tuvimos esa dicha de estar en el lugar donde ustedes están y sentir lo que ustedes en este momento sienten. Y muchas gracias por ello, de verdad. Y como todas las bohemias, hay canciones muy hermosas que a lo largo del tiempo se han hecho, como vamos a citar esta noche a Álvaro Carrillo, y una pieza muy hermosa, muy representativa de él, sin duda alguna, es esta, que les ofrecemos con muchísimo cariño. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Pobre que otra cosa. esa puerta.